Vive tu vida digital en Territory Mac. Buenas tardes, comenzamos el programa número 385, el último de la temporada. Tenemos muchas cosas que contarte. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Y atención amigos, el grupo de música electrónica Kill G, que usan la tecnología de Apple para su proceso creativo, participarán en el recopilatorio mexicano titulado Híbrido con el tema Juramento, Zula's Cover. Pronto presentarán el single Lex Reduxet, extraído de Redux, y el nuevo track Hazme Daño. Y tenemos más noticias de Kill Bill G, porque la próxima semana filmarán su nuevo videoclip del tema Sé que estás muerto. El que quiera hacerte muerto, que siga las instrucciones del Twitter de Kill Bill G. Bienvenidos a Territory Mac. ¡Comenzamos! Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Conversaremos con Miguel Ángel Ferrer, socio director general de Arrabe Asesores. Su aplicación gratuita ha sido elegida como una de las 100 mejores ideas empresariales de 2011. Hablaremos con Bruno Nievas, médico pediatra y autor de la exitosa novela Realidad Aumentada. Álvaro Bernal analizará emplazamientos publicitarios de Apple en cine y televisión. Miguel Ricarte, de Vida Digital Mac, presentará una nueva aplicación gratuita para Mac. Juan Ugarriza, editor de FinalCutPro.es, presentará 10 herramientas gratuitas para mejorar la edición de vídeo en nuestro Mac. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno, de Juegamap.com, presentarán los juegos de la semana. Y repasaremos la agenda de actividades. Albert Navarro presenta la actualidad de la semana. Territory Mac, noticias. Hola Jaume, comenzamos el repaso a la actualidad. The Wall Street Journal ha hecho público que la agencia de viajes por internet Orbitz ofrece resultados más caros en las búsquedas de hoteles a los usuarios de Mac que a los de PC, ya que consideran que los usuarios de Apple prefieren habitaciones más lujosas. Google ha actualizado su aplicación oficial de Gmail para iOS, añadiendo soporte para el centro de notificaciones. Naked Security publica que en la página oficial de Apple han modificado el apartado de seguridad que presentan en el apartado Razones para adorar el Mac. Antes se podía leer que los Mac son inmunes a los virus de PC, pero ahora dice diseñado para ser seguro. Seguidamente un texto menciona las nuevas aplicaciones y servicios con los que contará Mountain Lion para la seguridad del usuario. Relativa a esta información, Mac Rumors anuncia que la versión 4 para desarrolladores de Mountain Lion acaba de recibir una actualización de seguridad. Una vez actualizado, el sistema buscará diariamente nuevas actualizaciones de seguridad, ofreciendo la posibilidad de descargar e instalar automáticamente o la próxima vez que se reinicie el Mac. Este nuevo sistema de seguridad, junto a los conocidos Gatekeeper, suponen una importante expansión del sistema X-Protect, con el que Apple pretende combatir el malware en OS X. Apple ha liberado la beta 2 del iOS 6 para los desarrolladores, que devuelve el botón de activar y desactivar el 3G. Hay que ver que se hubieran olvidado esto y que tanta gente mirando no se diera cuenta. Han introducido movimiento en las ruedas dentadas que aparecen en la pantalla durante la descarga e instalación de la actualización, y la inclusión de compartir con otros las fotos en streaming. Han actualizado Xcode al 4.5, Developer Preview a la beta 2, la beta de iOS para el Apple TV a su versión 2. Marco Arment, desarrollador de Instapaper, prevé la aparición de la gama renovada del iMac para finales de 2012, pero ninguno con pantalla Retina. Las App Store a nivel mundial obtienen 400 millones de cuentas, 650.000 aplicaciones y más de 30 millones de descargas. Pues bien, a los 120 países que hasta ahora disponían de App Store, hay que sumarles 32 nuevas localizaciones. Apple Esfera informa que Apple parece haber confirmado la ciudad de Reno, en Nevada, como localización de su nuevo centro de datos. La idea es construir otro centro de datos para demostrar la importancia que los servicios en la nube van a tener para la compañía. Eso sí, eliminan iDisk y la posibilidad de poder subir nuestras páginas web el próximo día 30 de junio. Así son las cosas. Apple ha publicado la aplicación Podcast para escuchar y gestionar tus podcasts, disponible en la App Store. Los podcasts son más independientes respecto a iTunes y del Mac. Y terminamos el repaso a la actualidad. El viernes celebramos el quinto aniversario del lanzamiento del primer iPhone. Y desde entonces, Apple ha vendido en todo el mundo más de 250 millones de iPhones, reportando a la compañía más de 120.000 millones de euros. En nuestro espacio, el Pinterest

Pues sí, pero antes de irnos de viaje tenemos que conocer los mejores juegos para Mac, iPhone y iPad. Y empezamos con el juego para Mac. Bueno amigos, pues esta semana os traigo la última historia de Pixar. Como sabréis, Pixar está muy relacionada con Mac, porque de hecho Steve Jobs tenía una parte de la empresa. Y bueno, os traigo Valiente, o Brave. En este caso tenemos que llevar a Mérida, el personaje protagonista, por distintos paisajes de Escocia, superando niveles y todo tipo de obstáculos. Y todo con la estética de Pixar. Así es, la verdad que es muy interesante y yo creo que nos hemos adelantado porque creo que aún no salió ni en España esta película. Sí, porque a mí no me suena. Y nada, el precio está a 12 euros, o sea, un precio muy, muy, muy excelente, ¿no? Para un juego que apenas acaba de salir. Ah, pues sí, está muy bien. ¿Y está en el Apple Store? En el Apple Store, para todo el mundo. Perfecto. Y bueno, Elizabeth, ¿qué nos traes para este verano? Pues para este verano, para que podáis disfrutar con vuestro iPhone, os traigo un juego llamado Pocket Planes. Es un juego pixelado a más no poder, en el que tendremos que gestionar toda una flota de aviones para que ganen el máximo dinero posible y bueno, estén el más tiempo posible en el aire, o sea, ganando dinero con pasajeros. Parece interesante. Entonces tenemos que gestionar los recursos para hacer la flota de aviones rentable, ¿no? Claro, es como hacer una compañía desde cero, hacerla crecer. Con mejores aviones, mejores... Exacto. Bueno, la verdad que es interesante. ¿Y el precio? El precio es gratis. Pues me lo voy a bajar, parece interesante. Pues sí, además tiene una estética muy a la chapada a la antigua, como os he dicho antes, con mucho píxel. Y eso es lo que le hace diferente al resto de juegos. Lo probaremos. ¿Y para iPad qué nos traes, Jonathan? Pues traigo un juego que para todos aquellos frikis de Magic, o sea, el juego de cartas, va a ser una gozada. Sí, que es como el juego de Magic, es como un símil. Bueno, se llama Magic 2013 y es de Wizards of the Coast, los creadores de la famosa saga de juegos de naipes. Y en este caso utilizaremos el iPad para jugar de forma completamente virtual. Tenemos tres mazos desbloqueables, una campaña para un solo jugador. Y bueno, la verdad que es interesante, es otra manera de ver el juego típico de cartas, pero esta vez de una forma más tecnológica. Pero recuerdo que esas cartas eran muy muy caras, ¿no? Cuando las comprábamos en el kiosco. Bueno, en este caso tenemos la opción de ir aumentando nuestra baraja también pagando dentro del juego. De todas maneras, el juego es completamente gratis y podremos disfrutar de él si nos apetece. Ah, pues eso está muy bien. Y bueno, nada más. Lo vamos a pasar en grande con estas recomendaciones. Elizabeth, Jonathan, muchas gracias por presentar cada semana los mejores juegos para Mac y para los dispositivos móviles de Apple. Que paséis unas felices vacaciones de verano. Pues nada, nos despedimos de vosotros. Esperamos que os hayan gustado los juegos. Y disfrutar mucho del verano. Nos vemos en septiembre otra vez. Os recordamos nuestra página web jueganmac.com. Os deseamos que paséis un verano muy muy descansado y sobre todo jugando. Recordad que volveremos en septiembre con más juegos. ¡Hasta septiembre! Abrimos la agenda. Cada sábado GUM Valencia se reúne para degustar el macmuerzo y compartir experiencias. El 7 de julio se celebrará en el Museo de Historia de Valencia la reunión FM Valencia, con las ponencias de Javier Durá, Alfonso Alba, Jesús Sánchez, Miguel Ricarte y Paco Lozano, centradas en el nuevo FileMaker 12. La Euskal Encounter celebra su 20 aniversario. Es la reunión de aficionados y profesionales de la informática y la más veterana de todas, con más de 50.000 euros en premios. Se celebrará en Vizcaya del 26 al 29 de julio. Puedes inscribirte en www.euskal.org. Campus Mac celebrará su evento anual del 14 al 19 de agosto en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud de Mollina, en la provincia de Málaga. Puedes obtener más información en campusmac.net. Y desde este espacio queremos promover las actividades de todos los grupos de usuarios Mac y asociaciones. Esperamos vuestra agenda para anunciarla en el programa. Con la agenda hemos llegado al final del último programa de la temporada. Todo el equipo de Territory Mac te desea que pases unas felices vacaciones de verano, que desconectes de tu ajetreada vida, que dediques más tiempo para ti y los tuyos y para descansar, porque después de las vacaciones volverá el estrés. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Si quieres seguir informado, puedes visitar nuestra página web en www.territorymac.com, también nuestra página oficial de Facebook, en Twitter, en Pinterest y en nuestro canal de YouTube. Nosotros volveremos en antena la segunda semana de septiembre, celebrando el 10º aniversario de Territory Mac. ¡Felices vacaciones! Territory Mac, con Jaume Angulo.